esta contemplación que vamos a hacer está indicada por San Ignacio, como he dicho antes, en exponer las contemplaciones de la segunda semana, con este título sencillamente: cómo el Señor predicaba en el templo, en el orden en que pone los días, está puesta aquí, y después viene la resurrección de Lázaro, y después el día de Ramos. Examinando la cronología del Evangelio y en donde los pone los misterios de la vida de Cristo, está precisamente en otro orden. Es la última antes de la cena, en que comienza la tercera semana. Está la resurrección de Lázaro, después la cena en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando María derrama el ungüento sobre Cristo, y después el domingo de Ramos, que hemos visto ya, la contemplación que hemos hecho. Y la última contemplación que pone, y corresponde a la cronología de los evangelios, dice de la predicación en el templo. Pone solo dos puntos, y en las indicaciones que se pusieron por los que compilaron el libro, parece que es una cosa de colaboradores de San Ignacio, no es primitivo, los textos de los evangelios citados, hay unos pocos lugares. Los puntos son: primero, estaba cada día enseñando en el templo. Segundo punto, acabada la predicación, porque no había quien lo recibiese en Jerusalén. Esto está implícito en muchos pasajes evangélicos, pero no es literal, pero San Ignacio dice esto: porque no había quien lo recibiese en Jerusalén, se volvía a Betania. Entonces, en una ocasión de las que yo tuve la suerte de estar en Granollers 15 días, en estos ejercicios que hicimos, estudiando las contemplaciones de la segunda semana en la biblioteca de ejercicios del padre Casanovas, descubrí el sentido de esta contemplación. Ahora yo, recordando que estamos en la segunda semana, por tanto, la petición es la misma de siempre: pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Y el modo de contemplar, ver las personas y ver lo que hablan, lo que hacen, reflexionar en mí mismo, terminar con el coloquio, que puede ser a la Santísima Virgen, a su Hijo Divino y al Padre Celestial, pidiendo lo que se pide en las meditaciones de las banderas y en los tres binarios, etc. Pero, como vais a ver, es una contemplación que es poco popular entre los ejercitantes, es poco conocida, pero está en San Ignacio. Yo la descubrí, padre Casanovas, y me pareció que había sentido por primera vez la situación de Cristo con el pueblo de Israel, con las multitudes, con sus discípulos, con sus apóstoles, en los momentos inmediatos a la última cena y a la traición de Judas y al prendimiento. Estamos pasando ya a la pasión. Vamos a leer primero los textos que indica el libro de los ejercicios. Lucas capítulo 19, versículos 47 y 48, pone 2. Después de la entrada triunfal en Jerusalén, leo un poco el contexto antes para que veáis. Le increpan los fariseos por las aclamaciones de la multitud, Y algunos de los fariseos le dijeron: Maestro, increpa a tus discípulos. Y respondiendo dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Están aclamando el rey que viene en nombre del Señor. Y cuando estuvo cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Se iba descendiendo por la pendiente, le iban aclamando las multitudes, ocurre este diálogo con los fariseos. Cuando está cerca de la ciudad, llora sobre ella, diciendo: Si conocieras también tú en este día lo que lleva a la paz, mas ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán sobre ti vendrán días sobre ti en que levantarán tus enemigos una valla contra ti, te cercarán y te estrecharán por todas partes, te arrasarán y estrellarán a tus hijos en ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo de la visitación. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar a los que vendían, acaba de ser aclamado por la multitud, los fariseos envidiosos, porque la multitud le aclama también por la alegría que ha producido la resurrección de Lázaro en toda la ciudad. Y él entra en el templo y comenzó a echar a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la hicisteis cueva de ladrones. Y ahora vienen los dos versículos citados en el texto de San Ignacio. Y estábase cada día enseñando en el templo, son unos días que preceden a la cena y al prendimiento. Y los sumos sacerdotes y los escribas buscaban manera de acabar con él, y también los primates del pueblo, los jefes. Y no atinaban en lo que habían de hacer, pues el pueblo todo, oyéndole, estaba pendiente de sus labios. Este es el momento de la situación descrita por el texto de San Lucas, del capítulo 19, versículos 47 y 48. En el capítulo 21 de San Lucas, cita el texto de los ejercicios, el capítulo 21, el versículo 37, que viene también después de una serie de diálogos, etc. Los textos citados, dice: Se estaba los días en el templo enseñando, y las noches, saliendo, los pasaba en el monte de los Olivos. O sea, son una serie de días que está en el templo hablando todo el día, y de noche se va. Dice que no había quien le recibiese en Jerusalén, se volvía a Betania. Aquí, esto lo dice San Ignacio, sí, porque después hay escenas en Betania donde había tenido lugar la resurrección de Lázaro, pero dice que pasaba, como pasó varias noches, en el Monte de los Olivos. Todo el pueblo de madrugada acudía a él en el templo para oírle. La misma idea. Otro versículo del capítulo 22, 53 de San Lucas. Como veis, son unos textos que si uno no se mete en el ambiente, no sabe qué pasa. 22:53. Cuando le prenden, dice: Estando yo cada día entre vosotros en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Es un recuerdo. Y hay otro texto brevísimo del evangelista San Marcos, que está citado y que tal vez es el que más ilustra el por qué San Ignacio dice esto. Acabada la predicación, porque no había quien lo recibiese en Jerusalén, se volvía a Betania. Este texto de San Marcos viene después de las aclamaciones. Hosanna, el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Y entró en el Jerusalén. Estas aclamaciones tienen lugar descendiendo sobre Jerusalén. Entró en Jerusalén, en el templo, y echando en torno una mirada sobre todo, como fuese ya la hora tardía, salió para Betania con los 12. Aquí esto es una cosa muy característica del modo de escribir de San Marcos, que describe muchos gestos y actitudes de ese tipo. Es tremendamente... Durante un tiempo los comentaristas decían que era un resumen de San Mateo. Después han descubierto que tiene tantas cosas que solo las dice San Marcos, que entonces, porque combino más a ciertos intereses extrateológicos, extraevangélicos, hicieron de San Marcos el evangelio más antiguo, ¿verdad? Como sabéis. No sin poner una ser... Bueno, no quiero ahora polemizar con los escrituristas, porque sería perder el tiempo. Dejadlos, son ciegos, que guían ciegos, estos escrituristas de que hablan. Lo haremos dejar estar. Los que dicen, esto lo conocía muy bien mi maestro y amigo, el padre Martina, que sí, San Marcos tiene una serie de... Es el evangelista de San Pedro, ese San Pedro era así. Hay pocas palabras, el evangelista de San Marcos, hay poquísimas palabras. No hay sermones de Cristo. San Pedro, no, diríamos, psicológicamente no se enteraba, ¿no?, de cosas así largas de decir. Era muy intuitivo, concreto, y tenía más amor a Jesús. Pero si Jesús miró alrededor, esto se lo explica San Marcos y nadie más. Gestos como eso. Aquí da la impresión de que entra en el templo y, mirando alrededor, sobre todo, se va, porque ya es tarde, a Betania, como quien dice, a ver cómo está el pati, ¿no? A ver si puede irse a Betania sin que le prendan allí al salir del templo. Es así, es curioso este texto. Bien, y no hay más versículos que estos que indicamos. Pero entonces, si uno se sitúa y lee el contexto evangélico, veréis lo que pasa. San Mateo, leo ahora. Después de narrar las aclamaciones, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Al entrar en Jerusalén se removió toda la ciudad, diciendo, ¿quién es este? Y las turbas decían, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Entonces entra en el templo y maldice a los que están allí. Mi casa es casa de oración y vosotros la hacéis cueva de ladrones. Se le llegan los ciegos y cojos y los cura. Viendo los sumos sacerdotes, los escribas, las maravillas que oró, y a los niños que gritaban en el templo, Hosanna al Hijo de David, lo llevaron a mal. Le dijeron, oyes qué cosas dicen estos, qué cosas te dicen. Tú tan humilde, tan manso, te dejas clamar como Hijo de David, ¿no? Después le denunciarán a Pilatos, que quiere ser rey de Israel. Jesús les dice, ¿es que nunca leísteis que de la boca de los pequeñuelos y de los que maman te preparaste la perfecta alabanza? Salmo 8. Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad en dirección a Betania, pero no allí. Otro texto que sugiere, como que a cierto San Ignacio dice, como que en Jerusalén, diríamos, no tenía que hacer nada mientras hablaba él, escuchaba más turbas, pero después, cuando se hacía de noche, era cuestión de ir a otra parte. Entonces, al amanecer, vuelve a la ciudad, siente hambre, ve una higuera que no tiene fruto, y la maldice. Al día siguiente, la higuera estéril quedó, se secaron todas las hojas. Entonces se miran, si tuvierais fe y no titubeaseis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijerais este monte, quítate de ahí y échate al mar, se hará, y todo cuanto pidierais en la oración con fe lo recibiréis. Muchas cosas que oímos decir están en ese contexto. Y habiendo venido al templo, se le acercan los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, como sacerdotes son generalmente saduceos, los ancianos son generalmente fariseos. Le preguntan, y después todos irán juntos en la acusación contra el Señor, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿Quién te dio este poder? Respondió Jesús, Os preguntaré una cosa. Si me contestáis, yo os diré con qué potestad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían consigo. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no creísteis? Si dijéramos de los hombres, temeremos a la turba, porque todos tienen a Juan como profeta. Y respondiendo a Jesús, le dijeron, no lo sabemos. Díjoles Jesús, tampoco yo os digo con qué poder hago estas cosas. ¿Y qué os parece? Sigue Cristo Jesús con dialogando. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy y trabaja en la viña. Él respondiendo dijo, no quiero. Mas luego, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le habló de la misma manera. Él respondiendo dijo, voy, señor, y no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Dicen, el primero. Y Jesús compara el que dice no aceptar el mensaje de Dios, pero acaba cumpliendo la voluntad de Dios, con los que van a oír la predicación de Cristo, con los que se convertirán de la gentilidad. Y estos que están, yo voy contigo, con Dios y tal cosa, pero no hacen la voluntad de Dios, con los fariseos y el pueblo de Israel. El primero, el que dijo que no, pero fue. Díceles Jesús, verdad os digo, aquí está ese texto, que siempre lo citan para escandalizarse acaso, pero nunca para que se entienda el mensaje de la misericordia de Dios que no encuentra correspondencia en el que no se siente necesitado de misericordia. Verdad os digo que los publicanos y las rameras se os adelantan en el reino de los cielos. Porque vino Juan enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis, al paso que los publicanos y gameras le creyeron. Y vosotros, viéndolo, tampoco os arrepentisteis después, de modo que le creyeseis. Entonces viene la parábola de los pérfidos viñadores, aquel que está tomada de un texto del profeta Isaías, capítulo 5. Un hombre amo de una casa plantó una viña, la cercó con un vallado, es Israel, la cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó unos labradores y se ausentó. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recoger los frutos. Y haciendo los labradores a sus siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos, más numerosos que los primeros, que hicieron con ellos otro tanto. Posteriormente envió a ellos a su propio hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, se dijeron entre sí, fijaos lo que dice la parábola, este es el heredero, venid, matémosle y quedémonos con su herencia. Y haciendo de él, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen los que están dialogando con él. A los malos os hará perecer malamente y arrendará la viña a otros labradores que le pagarán sus frutos a sus tiempos. Y la respuesta suya es la profecía de la conversión de los gentiles y de la reprobación del pueblo judío. Díceles Jesús, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores vino a ser la piedra angular. Es obra del Señor que hizo esto y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso os digo, aquí ya explicita la intención de la parábola, que os será quitado el reino de Dios y se dará a gente que produzca sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se hará trizas, y sobre quien ella cayere le triturará. Y cuando oyeron los sumos sacerdotes y los fariseos sus parábolas, comprendieron que lo decía por ellos. Y por más que buscaban la manera de apoderarse de él, temieron a las turbas, puesto que le tenían por profeta. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, reino de los cielos es semejante a un rey que preparó las bodas para su hijo. San Ignacio se lo dice, predicaba todos los días en el templo, entonces, ¿qué decía todos los días? estaba diciendo esto. Esto es la predicación de Jesús en vísperas del prendimiento, después de la resurrección de Lázaro, después de la entrada de Jerusalén y antes de la cena. Como son textos que los hemos oído leer en lecturas litúrgicas, en un evangelio, en una domínica, etc., si no hemos puesto la atención concentrada sobre esta predicación última del Señor, a lo mejor no hemos, como además ya sabéis, el evangelio se tiene que ir leyendo toda la vida y siempre es nuevo. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas: el reino se asemeja el reino de los cielos a un rey que dispone las bodas de los hijos. Despacha a sus esclavos a llamar a los que habían convidado a las bodas. Unos dicen: tengo preparado mi convite, mis toros y animales cebados han sido sacrificados. Mas ellos, no haciendo caso, se marcharon, quien a su granja, quien a su comercio. Y otros, echando mano de sus esclavos, los ultrajaron y mataron. El rey se encolarizó y envió sus ejércitos, hizo perecer a aquellos homicidas e incendió su ciudad. Entonces dice a sus esclavos: las bodas están a punto, pero los convidados no eran dignos. Id a las encrucijadas de los caminos, y a cuantos hallareis, llamadlos a las bodas. Y habiendo salido los criados a los caminos, reunieron a cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenó la sala de bodas. Entonces es cuando encuentra uno que no va vestido con traje de boda. Como entraste aquí, no sin traje de boda, él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y arrojadle las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, más pocos los elegidos. Entonces los fariseos se retiran, toman consejo cómo podrían armarle un lazo, y entonces deciden la solución. Envían a discípulos de los fariseos con los herodianos. Los fariseos teóricamente eran enemigos del poder romano, y los herodianos pues estaban entregados a Roma. Pero van juntos los discípulos, porque así tienen que comprometerse en una dirección o en otra y pueden hacerle entre todos, a ver, que oigan los herodianos, amigos de los romanos, lo que va a decir. Y nosotros se lo explicaremos al pueblo de Israel, lo que nos dicen. Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios en verdad. No tienes respeto humano, porque no tienes excepción de personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Conociendo Jesús su bellaquería, dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Les dijo Jesús: ¿de quién es esta imagen? Dicen: del César. Pagad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Se quedaron fastidiados, no habían podido cogerle. Entonces los saduceos, que niegan la resurrección, viendo que había dejado plantados a los fariseos, van ellos allí. Maestro, Moisés dijo: si uno muriere, esto lo conocemos muchas veces, sin tener hijo, el hermano se casará con su cuñada viuda para suscitar descendencia a su hermano. Había 7 hermanos, el primero se casó, murió, tres se casan los 7. En la resurrección, ¿de quién será mujer? ¿De cuál de los 7 hermanos? Errados andáis, dice Jesús, por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección no se casarán ellos ni ellas, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo que os fue dicho por Dios al hablar así? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, las turbas se pasmaban de su enseñanza. Entonces los fariseos, viendo que había hecho quedar mal los saduceos, se juntan en grupo y van otros. Maestro, para tentarle, después resulta que... ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Les dijo. Dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento y el primero. El segundo es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende la ley entera y los profetas. Y entonces esto sale en todos los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, con ligeras matices, una expresión. Se reúnen los fariseos, están reunidos los fariseos y Jesús les pregunta: ¿qué os parece del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos dicen: de David. Hacía un rato, unos días, que había visto a los fariseos que el pueblo le aclamaba a él como hijo de David. ¿De quién es hijo? De David. ¿Cómo pues David, hablando en espíritu, le llama a su Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie podía responder palabra, ni osó nadie desde aquel día interrogarle ya más. Quebrando mi propósito de no hacer comentarios polémicos, os diré que en un libro escrito en inglés por un señor muy culto, dice que los evangelistas sinópticos discuten la esperanza de que el Mesías tuviese que ser hijo de David, y cita esto. Es una tontería como una casa. Aquí la polémica es que si David, ¿de quién es hijo?, le llama a su Señor, es que el prometido hijo de Abraham y de David es el hijo de Dios encarnado, que es el hijo de Dios, no adoptivo, sino natural, encarnado. Es una denuncia de que en la mentalidad judía no atinaban a esperar la salvación que viene de Dios. ¿Qué traería el verbo encarnado? Y entonces vienen los capítulos, el 23 entero, en San Mateo. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Todo cuanto os digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque dicen y no hacen. Dían cargas pesadas e insoportables, las cargan sobre las espaldas de los hombres, mas ellos ni con el dedo las mueven. Todas sus obras las hacen para hacerse ver de los hombres. Ensanchan sus filacterias y agrandan las franjas de sus mantos. Son amigos del primer puesto en las cenas. Esto lo dice a los discípulos. Habla en tercera persona de los fariseos. Los primeros asientos en las sinagogas, y de que les saluden en las plazas y ser llamados por los hombres maestro. Pero vosotros no os hagáis llamar maestro, rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y entre vosotros nadie llaméis padre sobre la tierra, porque uno es vuestro padre, el de los cielos. Ni hagáis que os llamen maestros, porque vuestro maestro es uno, Cristo. El mayor de vosotros será vuestro servidor. El que se exaltare será humillado, y el que se humillare será exaltado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quisieran. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque rodeáis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando ya es prosélito lo hacéis hijo del infierno, peor que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, los que decís: si uno jurare por el santuario no es nada, si jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos, etc. Todas las hipocresías que hacían. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? Etc. Quien juró por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, se pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, y dejáis a un lado las cosas más graves de la ley: el juicio justo, la misericordia y la buena fe. Estas cosas había que practicar y no descuidar aquellas. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis lo exterior de la copa y del plato, y dentro estáis rebosando de rapiña y incontinencia. Fariseo ciego, limpia primero lo interior de la copa para que también su exterior quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque os semejáis a sepulcros blanqueados, que de fuera parecen vistosos y de dentro estáis repletos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vosotros por de fuera parecéis justos a los hombres, pero estáis repletos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque edificáis los sepulcros de los profetas, que adornáis los monumentos de los justos y decís: si viviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de ellos en la sangre de los profetas. Dais testimonio de que vosotros mismos, de que sois los hijos de los que mataron a los profetas. Así que vosotros colmad la medida de vuestros padres, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo esperáis escapar de la condenación de la gehenna? Mirad, yo envío a vosotros profetas y sabios y letrados. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Verdad os digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como una gallina recoge sus pollinos debajo de las alas, y tú no quisiste? Mirad, vuestra casa se va a quedar desierta. No esperéis verme a partir de ahora hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Profecía que el padre Garpa ha estudiado varias veces, que si no recuerdo mal está en el catecismo, para hablar de la relación entre la prometida y esperada y profetizada conversión del pueblo judío y la del universo entero con él, y el advenimiento glorioso de Cristo a reinar, a juzgar el mundo. Ya veis, hablaba todos los días en el templo, hay que ver qué decía. Sigamos leyendo. San Marcos maldice la higuera, echa a los mercaderes del templo. Cuando estáis en pie orando, perdonad. Si algo tenéis contra alguno, pues que también vuestro Padre en los cielos os perdone vuestros pecados. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestros pecados. Estos son los textos más extensos de palabras, parábolas. Hay muy pocas, las del sembrador, pero aquí hay más cosas que en otras partes, aunque es mucho más breve que en San Marcos, que en San Mateo. Llegan de nuevo a Jerusalén, y en el templo, aquí estos detalles de San Pedro, estando él paseando, nunca leísteis esta escritura: la piedra que reprobaron los constructores vino a ser la piedra angular. Por obra del Señor se hizo esto, y es admirable a nuestros ojos. Buscaban la manera de apoderarse de él y temían a la turba, porque entendieron que por ella se había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Aquí es ellos le dejan, en otros momentos es Jesús que les deja. Muchas veces acaban así los diálogos estos. Después viene el tributo del César, más breve la narración, no añade cosas. Vienen los saduceos y le preguntan lo de la resurrección. Contesta aquello: no es Dios de muertos sino de vivos. Andáis muy equivocados, dice, añade San Marcos. El gran mandamiento. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, con verdad, esto lo añade San Marcos, dijiste que uno es y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, esto lo dice un maestro, un rabino, viendo que había respondido sensatamente, díjole: no andas lejos del reino de Dios. Ya nadie usaba interrogarle. Entonces el tema del hijo de David, con un texto más enérgico todavía. Así Jesús les dice: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David le llama a su Señor. de dónde es hijo suyo. Y la turba le escuchaba con gusto. Invectiva contra los escribos, guardaos de los escribas que gustan de pasearse con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas, los primeros puestos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, a título de recitar largas oraciones, recibirán rigurosa sentencia. Y habiéndose sentado frente al gazofilacio, ahora ya vienen esas descripciones narradas seguramente por San Pedro, miraba atentamente cómo la gente iba echando monedas de cobre en el gazofilacio, y muchos ricos echaban mucho, y llegando una viuda pobre echó 2 ochavos que hacen 1/4, y llamando así sus discípulos les dijo: esta viuda pobre echó más que todos los que echan en el gazofilacio, todos los demás echaron de sus sobrantes, ella de su indigencia echó cuanto tenía, todo el sustento de su vida. Esto es este contexto. Después viene, sigue esto, no se acaba, yo escojo unas cuantas cosas. Viene el Apocalipsis sinóptica, viene entonces todas las descripciones del juicio de Jerusalén y de la consumación del reino. San Lucas, inmediatamente después de la aclamación, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, y del diálogo de los fariseos que quieren que increpe a las turbas, acercándose a la ciudad, lloró Jesús sobre ella. Si conocieras tú también en este día lo que lleva la paz, está oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que levantarán tus enemigos una valla, etcétera, etcétera, lo he leído antes, no dejarán piedra sobre piedra. Y después siguen los poderes de Jesús, de quién es tu poder, la parábola de los viñadores perversos, el tributo del César, la resurrección, aquellos 7 hermanos que se casaron con la viuda del primero, el tema del hijo de David, como dicen también que el Mesías es hijo de David, etcétera, etcétera. Una narración también apocalíptica, tiempo del advenimiento de Cristo. Guardaos que no se apeguen vuestros corazones con la glotonería y la borrachera y las preocupaciones de la vida. Yo salté repentino aquel día como lazo, porque sobrevendrá sobre los que moran sobre la haz de la tierra. Velad orando para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder, y manteneos en pie en presencia del Hijo del Hombre. Se estaba todos los días en el templo enseñando, y las noches saliendo las pasaba en el Monte de los Olivos, y todo el pueblo de madrugada acudía al templo para oírle, como he visto antes. Y en San Juan hay una cosa no narrada después de la entrada en Jerusalén. Me alargo un poco porque son temas bastante poco conocidos, así tópicamente, son conocidos fragmentariamente. Vosotros tomad lo que queráis, según San Ignacio quiere, tomad lo que queráis, lo que os dé más sentimiento espiritual y os haga comprender más la pasión del Señor, pasión del corazón. Vienen unos griegos que quieren contratar al Señor. Se lo dicen a Felipe, Felipe se lo dice a Andrés, Andrés y Felipe van juntos, se lo dicen a Jesús, y Jesús dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, quien aborrece su vida en este mundo la guarda para la vida eterna. Quien me sirve, que me siga. Donde yo estoy, estará también allí mi servidor. A quien me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora mi alma se ha turbado, etc. Y se oye la voz de un ángel desde el cielo. Y dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, arrastraré a todos hacia mí. Esto decía significando con qué muerte había de morir. Respondióle la turba: nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú, tiene que ser exaltado el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dice, todavía un poco tiempo está la luz con vosotros, caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto habló Jesús, y retirándose, se escondió de ellos. Entonces es el final del ministerio público, los judíos quedan incrédulos, y comenta el Señor. Cegó sus ojos, cita Isaías, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan en su corazón, y se vuelvan a mí y los sane. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Con todo, de los jefes, muchos creyeron en él. Después hay hasta fariseos cristianos en la iglesia cristiana, pero aquí explica lo que pasa, lo dice San Juan. De los jefes, muchos creyeron en él. Mas por miedo a los fariseos no se declaraban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Mas Jesús levantó su voz y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y quien me ve, ve al que me envió. Yo vine como luz al mundo, para que todo el que crea en mí no quede en las tinieblas. Etcétera. En fin, no me he podido contener de leer tal vez demasiado texto, pero es que es el entorno de texto y de escena, de hecho, de los brevísimos pasajes que apunta aquí la meditación de San Ignacio. Por tanto, componed la contemplación y situaos delante del Señor en esta inmediata situación que va a preceder al prendimiento. Con este sentimiento y todo esto en el corazón que ha hablado a las turbas y a los fariseos, va el Señor al puerto. Primero la cena y al puerto, a celebrar la cena pascual. Bien, pues entonces esta... Ahora expondréis el Santísimo, haréis Rosario a las 8:30. Entonces, después esta noche daremos los puntos de dos contemplaciones que San Ignacio las tiene muy elaboradas, que son la de la cena y la de la oración en el huerto. Las dos son ya de la tercera semana. Estamos entrando a contemplar la pasión del Señor. Lo que a mí la experiencia que hice en Granollers es que esta contemplación puesta en el sitio que está en los misterios del Día de Cristo es la transición entre todas las tribulaciones y las hostilidades, todo lo que padece Cristo por la hostilidad de los fariseos que están siempre segando la hierba y procurando que el pueblo no acepte el enviado del Padre, no le reconozcan como hijo de Dios. Y esta, la envidia de los dirigentes, estos sectarios, víboras, y se alían con los amigos de los romanos y los saduceos, y viene la conjura y el vendimiento y la pasión, la crucifixión.